tomes cariño como el que yo te doy. Que trates de enamorarte tanto como yo de ti. Que mi amor al entregarte, con eso soy muy feliz. Te adoro con el alma y con todo el corazón. Que trates de enamorarte tanto como yo de ti. Que mi amor al entregarte, con eso soy muy feliz. Que mi amor al entregarte, soy muy